Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Doña Gudelia, una ex empleada del Registro Nacional de las Personas, aseadora, fue nombrada como directora de una escuela pública sin ser maestra y obviamente sin cumplir con los requisitos. Doña Gudelia inmediatamente renunció al cargo que tenía en el Registro Civil para desempeñarse como directora de escuela. Su sueño duró muy poco porque fue denunciada un mes después por los mismos maestros del centro educativo. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.